El año nuevo es una fecha en que las personas normalmente se hacen propósitos, propósitos de año nuevo, resoluciones, objetivos para lograr en un nuevo año. Bueno, fuera que todos los hiciéramos, hay personas que no se hacen objetivos ni propósitos. Son como el personaje de las caricaturas, aquel que ustedes quizás escucharon, que estaba lanzando flechas. Flechas al aire, y donde caía la flecha iba y pintaba el blanco alrededor. Y entonces el otro personaje de la caricatura, cuando lo ve, le dice: "Hey, estás haciendo trampa, así no se supone que se juega eso". Y dijo: "No me importa, al menos estoy seguro que siempre doy en el blanco". Hay personas que así viven su vida, y cuando termina un año, como acaba de pasar ayer, voltean para atrás y empiezan a contar las cosas que lograron, cuando en realidad no hicieron planes. Más bien, casi por accidente, cualquier cosa buena que les pasa se la atribuyen a un logro. Pero hay otras personas que sí, que son más intencionales, que saben soñar en grande, se fijan metas, objetivos, hacen planes y proyectos y luego luchan por ellos. ¿Qué tipo de persona es usted? No me responda, pero contéstese usted misma. De las que viven como un barco a la deriva, a donde sopla el viento del destino, para allá van, o son personas que saben a dónde quieren llegar, que buscan a Dios y viven con intencionalidad. Hay un cierto número de ventajas para las personas que viven con base en propósitos, a diferencia de aquellos que viven a la deriva. Le voy a hacer un recuento de alguna lista que yo hice. ¿Por qué es mejor hacerse metas y propósitos grandes, aunque no los alcances todos, que no hacerse nada? Bueno, por varias razones. En primer lugar, una persona que se fija propósitos y se hace metas en la vida, en primer lugar, es una persona que vive con dirección en su vida. Es una persona que sabe hacia dónde va. Segundo, es una persona con discernimiento. Es una persona que va a saber diferenciar entre las oportunidades y las distracciones. Porque sabe lo que quiere. Entonces, no se va a dejar engañar por cualquier oportunidad que se le aparece, sino solo aquellas que le van a acercar más hacia su objetivo. Una persona que vive en función de metas y objetivos, de propósitos, de sueños, es una persona llena de motivación en su trabajo diario, porque tiene algo por lo cual esforzarse, un logro que alcanzar. Es como el albañil aquel al que le preguntaron: "¿Qué estás haciendo?". Y él dijo: "Pues aquí pegando ladrillos", dijo. Y entonces, pues, voltearon con otro y le dijeron: "¿Y tú qué estás haciendo?". Y estaba haciendo lo mismo. Y él dijo: "Yo estoy construyendo una gran catedral". Los dos hacían lo mismo, pero uno tenía una visión clara de lo que hacía. Entonces, tener una visión da sentido al trabajo. Tener un propósito, propósitos por los cuales luchar, por los cuales esforzarte en tu vida, también te da felicidad. Está demostrado científicamente que cada vez que nosotros los seres humanos alcanzamos una meta, un logro, se libera en nuestro cerebro una hormona que circula por la sangre que produce felicidad. Lo mismo que se siente cuando abres un regalo. Esos químicos que puso Dios para premiar el esfuerzo y el logro. Otra razón por la que es mejor vivir con metas que vivir a la deriva es porque eso genera productividad. Hermanos, la prosperidad no llega por accidente. Llega como resultado de la visión, de la disciplina, del esfuerzo, de la perseverancia. Vivir con base en propósitos y metas y objetivos, además, aumenta tu liderazgo. Las personas te prestan más atención cuando tienes logros a tu favor que cuando nada más eres un teórico. ¿O no? ¿Verdad? No es lo mismo que alguien venga y te quiera convencer de hacer algo que él nunca ha hecho, cuando alguien te diga: "Mira lo que hice, tú también puedes hacerlo". Por tanto, quiero animarlos a que se hagan metas este año. Que no vivan como un barquito, que no vivan como una como una de las figuras de los juegos que salen en la televisión, que la sueltan arriba y ahí va golpeando para todos lados, a ver a dónde cae, si cae en el cero, si cae en el 500. No, no te conviene vivir tu vida así. Entonces, hoy vamos a tener un mensaje simplemente para motivarlos a ustedes a vivir con intención. Miren, hermanos, en el mundo hay dos tipos de cristianos. Los cristianos que viven bajo grandes pruebas, persecuciones y presiones, y el trabajo principal de ellos es ser fieles a Dios en medio de sus pruebas y sus adversidades y sobrevivir. Y luego hay otros cristianos que por la misericordia de Dios gozan de bonanza, de tiempos de paz, de tranquilidad y de oportunidades. ¿Creen ustedes que no debemos ser buenos administradores y mayordomos de ese privilegio? Pues sí, deberíamos. Así que si nos toca el privilegio de ser personas que no están sufriendo y no están sobreviviendo nada más para preservar su vida, entonces debemos darnos cuenta que si se nos concede la oportunidad es para que la aprovechemos, para hacer algo que haga la diferencia para Dios y para los que amamos. Hoy les voy a dar algunos ejemplos bíblicos de personas que soñaron por conseguir algo y se encomendaron a Dios y trabajaron y se esforzaron y Dios se los concedió. En Dios está el concederle a un hombre o una mujer sus metas, pero es responsabilidad de cada uno fijarlas. Solo Dios decide si se nos conceden o no, pero tú tienes que perseguirlas. Les voy a dar tres ejemplos bíblicos de personas que soñaron y clamaron a Dios para que les concediera hacer una diferencia y se les concedió. El primer ejemplo está en el libro de Crónicas, primero de Crónicas. Ahora, ¿cuántos de ustedes ya leyeron el primer libro de Crónicas cuando menos una vez en su vida? Levanten su mano. Ok, unos cuantos. Para los que nunca han leído primero de Crónicas, les cuento. Es un libro único en la Biblia. Ese libro dedica los primeros 9 capítulos solamente a dar genealogías. ¿Saben qué es una genealogía? Fulano, hijo de Sutano, hijo de Mengano, hijo de Perengano, puros nombres. Y uno dice, ¿pero por qué pusieron eso ahí? Bueno, sus razones hubo. No voy a hablar de eso, pero les voy a contar algo sobresaliente. El día que tú lees Primera de Crónicas, los primeros 9 capítulos te vas a ver tentado a suspender tu lectura porque se te va a hacer aburrida. Y luego con unos nombres que les ponían, nombres así muy raros para nosotros. Bueno, el punto es que nombre tras nombre tras nombre, y luego cuando llegas al capítulo 4, algo extraño pasa. Porque de pronto el escritor de Crónicas, después de estar dando nombre tras nombre tras nombre tras nombre de cada una de las tribus de Israel, allí se para en el versículo 9 del capítulo 4 y hace un paréntesis. En medio de 9 capítulos, justo a la mitad, en el 4 y medio, hace un paréntesis. Como diciendo, hay muchísima gente en el mundo cuyo nombre no entró en la Biblia. Luego de los que sí entraron en la Biblia, porque ya que tu nombre aparezca en la Biblia, pues se puede considerar ya como aparecer en el cuadro de honor, ¿o no? Bueno, siempre y cuando tu nombre no sea Judas Iscariote, ¿verdad? Pero los demás, buena gente ahí que su nombre aparece en la Biblia, decimos, no, pues qué bonito. Cuando la gente busca un nombre así dominguero, ¿a dónde va? Vamos a buscar en la Biblia para tener un nombre al niño, ¿no? A la niña. Un nombre así bonito. Así que tu nombre haya quedado en las páginas bíblicas, pues ya era un mérito. Aunque no hayas hecho nada. Pero entre los pocos que entraron en la Biblia, comparados con el total de personas, de entre esos, solo algunos personajes sobresalen. Y este hombre, que se llamaba Jabes, solo se le dedican 2 versículos de la Biblia. Nunca más se habla de él, ni antes ni después. Solo 2. Pero miren lo que dicen esos versículos. ¿Ya los encontraron? Bueno, entonces, específicamente me voy a concentrar en el versículo 10. Nada más en un versículo de la Biblia. Escuchen lo que la Biblia dice en 1 Crónicas 4:10 de este hombre llamado Jabes. ¿Quién fue Jabes? Nadie supo. Y después de él, nadie supo. Pero lo que se dice de él quedó grabado con letras de oro en las páginas del libro de Dios. Dice así: Jabes invocó al Dios de Israel diciendo: oh, si en verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mal para que no me causara dolor, porque su nombre significaba dolor. Y probablemente esto alude a su trasfondo, porque los hebreos tenían la costumbre de nombrar a las personas algo que tenía que ver con su personalidad. Así que es probable que él tuvo una infancia o un nacimiento muy difícil. Pero a pesar de su pronóstico desgraciado, este hombre cambia su historia porque invoca a Dios. ¿Se dieron cuenta de eso? Y no solo invoca a Dios, pero invoca su bendición. ¿Observaron eso? Dice: si me bendijeras y ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mal para que no me causara dolor. ¿Y cómo termina el versículo? Y Dios le concedió lo que le pidió. Es todo, ya. Pasamos con el siguiente nombre y sigue la lista. Dios le concedió lo que le pidió. Si el Señor Jesús hubiera venido hoy, este domingo, en cuerpo físico a visitarnos y hubiera preguntado: ok, ¿qué quieres que te conceda hoy? ¿Qué le hubieras pedido? Un PlayStation. ¿Qué es algo por lo que valdría la pena vivir? ¿Te has pensado? Claro, estoy hablando de una meta que es más grande que tú, porque si fuera una meta que tú puedes alcanzar en tus propias fuerzas, no necesitas a Dios para eso. Mucha gente, entonces, ni siquiera entró en las listas de la Biblia, pero Jabes no solo entró, sino Jabes se atrevió a soñar. ¿No es cierto? Jabes le creyó a Dios por algo más grande y el Señor se lo concedió. Segundo ejemplo de alguien que soñó y que Dios le concedió lo que soñó. Su nombre fue Caleb, el perro de Dios. Eso significa Caleb. ¿Te imaginas? ¿Qué nombrecito? Caleb. La historia está detallada en Números capítulo 13 y 14 de lo que le pasó. El pueblo de Israel había salido de la esclavitud en Egipto bajo el liderazgo de Moisés. Dios les dijo: los voy a llevar a la tierra prometida, tierra donde fluye leche y miel, a cosechar uvas que no plantaste y habitar casas que no construiste. Es una tierra de manantiales, una tierra que ellos llamaban la tierra prometida. Ya están a la entrada de la tierra prometida y entonces Dios le dice a Moisés: selecciona un líder de cada una de las 12 tribus de Israel. Lo vas a mandar a reconocer la tierra, van a espiarla por 40 días. Van a traer una muestra de sus frutos. Dice que las uvas que trajeron ellos de regreso, las tenían que cargar entre dos. Un racimo lo tenían que cargar entre dos, porque así de grandes eran las uvas. Tú hubieras pensado que eran mangos, pero eran uvas. Así de fértil era esa tierra prometida. Hermosa la tierra, ellos quedaron maravillados, pero también dice que cuando fueron a la tierra a reconocerla, se dieron cuenta que había ciudades grandes y amuralladas. Naciones, los cananeos, eran muy aguerridos. Y obviamente ellos no iban a permitir fácilmente que les arrebataran su tierra. Además, dicen ellos en el reporte que algunos de ellos eran tan grandes que les parecían gigantes. Así que cuando regresan después de los 40 días a darle el reporte a Moisés y a todos los israelitas, la narrativa describe cómo empiezan positivos y luego se tornan negativos. Dice que empiezan a decirle, la tierra a la que nos ha traído el Señor es tierra que fluye leche y miel en verdad. Y les mostraron las frutas que trajeron de muestra. Pero después ellos dijeron, pero sus habitantes son muy grandes. Son ciudades muy amuralladas, muy fortificadas. Y después de dar el reporte, ellos no solo dieron el reporte, sino que distorsionaron, malinterpretaron las señales. Porque empezaron a decir, son tan grandes que nosotros parecíamos como langostas, es decir, como saltamontes. Hubiera sido uno de nosotros, hubiera sido como cucarachas. No, hombre, están gigantes, nosotros somos como cucarachas enfrente de esos. No vamos a poder. No vamos a poder, y se empiezan a desesperar y empiezan a levantar la voz, se empiezan a aterrar. ¿Por qué nos trajiste aquí? Y cuando empiezan a escuchar, todos los demás israelitas del pueblo eran como 2 millones de personas delante de Moisés, el reporte de estos espías faltos de fe, el pueblo empieza a decir, regresémonos a Egipto. ¿Por qué nos trajeron aquí para matarnos? Así dijeron. Para matar a nuestros niños. Y entonces de los 12 espías, hubo 2 que no estuvieron de acuerdo. Y uno de esos 2 se interpuso y levantó la voz. Su nombre era Caleb. Y Caleb se puso en medio y los hizo callar a todos. Y le dijo, silencio, no pequen contra el Señor. La tierra que el Señor nos dio es buena en gran manera. Es para nosotros. Dios está con nosotros. Así como vencimos a los egipcios, así los vamos a vencer a ellos. No pequen contra el Señor. Dice la Escritura en el capítulo 14 que el pueblo hablaba de apedrear a Caleb. Que ya se estaban nombrando capitanes para regresarse a Egipto, a la esclavitud. Josué era siervo de Moisés y estuvo de acuerdo con Caleb. Así que querían lincharlos a los dos, a Josué y a Caleb. Pero en eso Dios intervino. Y Dios interviene y le habla a Moisés y le dice, muy bien, concedido. Concedido. A todos los que ya me cansaron, a todos los que dijeron que no iban a poder entrar a la tierra prometida, concedido lo que dijeron. No van a entrar. A todos los que dijeron que yo traje a sus hijos aquí para esclavizarlos, sus hijos, sus niños son los que van a entrar. Ellos todos van a perecer en el desierto porque no me han creído. Excepto mi siervo Josué y Caleb. Porque habló bien de mí. A él yo juro que le voy a dar esa tierra. La tierra que pisaron sus pies va a ser de él. Caleb tenía 40 años ese día. Y dijo el Señor, así como 40 días reconocieron la tierra, toda esta generación malvada va a peregrinar en este desierto 40 años, un año por cada día, hasta que todos perezcan y entonces sus hijos heredarán la tierra. ¿Se imaginan cómo se sintió Caleb? A regresarse con toda la chusma, porque ni modo, era parte del pueblo, y perder 40 años de su vida, ¿de veras es una tentación para amargarse o no? Y al final, no fueron 40, sino 45 años. Pero en el libro de Josué, se nos cuenta cómo eventualmente toda esa generación ya había muerto, y los que eran niños ya se habían convertido en adultos, y hasta Moisés había muerto, y solo quedaron 2. Ya se imaginarán quiénes, ¿verdad? El nuevo líder en lugar de Moisés, Josué. Y el único israelita mayor de 40 años que entró a la tierra prometida, es decir, mayor de 40 años cuando salieron de Egipto, que entró a la tierra prometida, ¿quién fue? Caleb. ¿Por qué? Porque creyó en Dios. Porque creyó en Dios y dijo, no, esa tierra es para nosotros y yo lo creo, y yo le creo al Señor. Así que en Josué 14, que ya leímos, Vemos a Caleb acercándose con Josué, ya que han entrado a conquistar la tierra prometida y Josué está empezando a repartir. Y le recuerda a Josué, tú estabas ahí, tú oíste lo que el Señor me dijo por medio de Moisés. Aquí estoy, dice, ahora tengo, ¿qué edad tenía ya? ¿Alguien notó? 85 años. Levanten la mano aquí, ¿quién tiene 85 años? ¿Alguien? ¿Saben qué es lo trágico, hermanos? Algunos tienen corazón de 85 años ya. De veras. Es más, hay jóvenes que tienen corazón de 85 años. Ándale, vete por allá. Ay, no, qué cansado. No, está muy difícil. Además, Hebrón, la tierra que yo pisé, la tierra que Dios me prometió, es un cerro. Nosotros estamos abajo, ellos están arriba. Y los anaseos siguen viviendo ahí. Los anaseos son muy grandes. Hay otros pasajes de la Biblia donde se dice más o menos cuánto medían, como el doble de estatura de los israelitas. El doble, imagínense, el doble de complexión. Un ejército de personas que mide el doble, que están en una ciudad amurallada encima de un cerro. A ver, Caleb, a ver, ve, bájalos. Y él dice, yo no te estoy pidiendo que me des una aldea fácil. A mí dame esa. A mí dame la difícil, la que hay que ir para arriba. La que hay que ir a abrirles la muralla donde están esos gigantes. Porque, total, si el Señor está conmigo, la conquisto. Ahora, ¿no tenía fe, Caleb? ¿Por qué habla así? Tal vez el Señor, porque esas son las palabras que usa el texto, no sé si lo notaron. En Josué capítulo 14, ya lo leímos, ese es el vocabulario que usa él, dice, tal vez el Señor. ¿Saben por qué? Porque Caleb no olvida algo, Dios sigue siendo soberano. Dios podría no darle la victoria y no por eso. Dios no es fiel. Lo interesante es que así irá, en tres líneas cortitas, se nos dice al final en el versículo 14, Hebrón vino a ser hoy heredad de Caleb. ¿Qué hizo Caleb entonces? ¿Tú crees que los gigantes anaseos estaban ahí en las puertas de la muralla, abiertas de par en par, diciéndole, ay Caleb, te estábamos esperando para que nos degollaras, ándale, pásale? No, eso ha de haber estado muy aguerrido. Algo de eso se alude en el primer capítulo de los jueces, cuando la tribu de Judá, de la cual Caleb era miembro, él recluta ayuda, y ahí se nos habla de Otoniel, que vino a ser el yerno de Caleb, que le ayudó a conquistar a esos anaseos. No estuvo fácil, hermanos. Caleb tenía todas las excusas puestas en la mesa para justificarse. Ya estoy ancianito, ya no es lo mismo, ya me canso, ya estoy viejo, ¿ya para qué? No, él dijo, no, todavía. Le digo que algunos de nosotros deberíamos aprender de Caleb. Apenas tenemos 40, 50 años y ya queremos jubilarnos, ya queremos, nomás hablamos de los achaques, de las vitaminas, de las dolencias. Aquí tenemos un hombre que no está dando excusas, que dice, todavía Dios está conmigo, yo todavía tengo las fuerzas para conquistar. En lugar de amargarse entonces por el tiempo perdido y quejarse porque era viejo, creyó, conquistó. ¿Y tú qué tal? Tercer ejemplo, les dije que les iba a dar tres, pero hay muchísimos en la Biblia, nada más por cuestión de tiempo. Tercer ejemplo, ahora en los tiempos del Nuevo Testamento, no es uno solo, pero es un grupo de personas. Y me refiero a la inmensa mayoría de personas que fueron sanadas por nuestro Señor Jesucristo. Quiero que piensen en algunos de ellos. La mayoría de gente que recibió un milagro de Jesús lo consiguió porque lo buscó. Fueron excepcionales los milagros que Jesús hizo por alguien que no lo pidió. Porque la inmensa mayoría de los milagros que Jesús hizo por alguien lo hizo por gente que lo buscó. Piensen en estos ejemplos. Por ejemplo, Una mujer extranjera que ni siquiera era judía, que cuando supo que Jesús estaba cerca, ella tenía una hija endemoniada, así que ella fue y se metió a donde no le correspondía, con la ilusión de que Jesús la iba a curar a su hija. Y cuando llega, es desechada. Le dicen, no, yo no vine, pero sino a las ovejas perdidas de Israel. Imagínense qué duro, ¿no? Y para que le quedara claro, todavía dice, no está bien quitarle el pan de los hijos y dárselo a los perros. ¿Cómo le dijo, verdad? Pero ella dijo, sí, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús dijo, nunca he visto tanta fe en Israel. En mi nación que conoce a Dios, no hay alguien que tenga la fe que esta pagana. Dice, conforme a tu fe se ha hecho. Si Jesús honrara la fe tuya, ¿qué te daría? No, ni se puede. Concedido. No, que están los intereses también altos. Concedido. No, yo creo que me voy a morir de esto. Concedido. Imagínate. Y aquí está una mujer que no se deja vencer. Aunque le dijeron como si fuera un perro. Dijo, no me importa, con una migaja de Jesús es suficiente para mí. Es tan grande Él, con eso basta y sobra para alguien como yo. Jesús dice, ¿cómo quisiera yo que toda mi nación fuera un poco como ella? Otro ejemplo de los que consiguieron uno de los milagros de Jesús fue un hombre romano, también considerado pagano. El relato dice que tenía uno de sus esclavos que estaba enfermo y él lo estimaba. Así que va con Jesús y lo intercepta en el camino y le dice, Señor, yo tengo un siervo que está enfermo. Y Jesús le dice, y le dicen a Jesús, oh, este hombre ayuda mucho a la nación. Concédele una atención. Y el soldado le dice a Jesús, Señor, no es necesario. Solo di la palabra, porque yo soy hombre en autoridad. Yo le digo a este ve y va, y le digo a este ven y viene. Así que con que solo digas la palabra, mi siervo vivirá. Una vez más Jesús dice, nunca he oído tanta fe en Israel. Un pagano. Y le dice, vete, tu siervo está sano. Y dice que el siervo de aquel hombre fue sanado en esa misma hora, un centurión romano. Así que tuvo que ir a buscar a Jesús. Él tuvo el deseo, el anhelo de ver uno de sus siervos fieles recuperado. ¿Y qué decir de aquel Jairo? ¿Se acuerdan de Jairo? Jairo Floriano, ¿no? Era el encargado de una sinagoga, el principal de una sinagoga, el ministro de ese lugar. Y su hija enferma de muerte. ¿Se acuerdan? Así que manda a buscar a Jesús. Y la multitud apretaba a Jesús aquel día. Es decir, no ha de haber sido fácil llegar hasta Jesús. Así que, pero lo convence de que venga a orar por su hija. Y cuando iba de camino a la casa de Jairo, una mujer que padecía de una hemorragia ya por muchos años se había acabado todo lo que tenía consultando médicos y nadie la curó. Pero ella dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, yo sé que me curaría. Y se abrió paso. ¿Ustedes han visto las celebridades cuando andan en medio del populacho? ¿Es fácil llegar a ellas? No es fácil, ¿verdad? Todo el mundo quiere tocarlas. Así que esta mujer decía, ¿pero cómo le hago? Yo no sé cómo le hizo, pero se empezó a meter. Ah, que quítese, doña, órale, yo vine primero. No. Se fue metiendo para alcanzar a Jesús. Se fue metiendo y dijo, ya casi llego. Y ¡tas! Dice que le toca el manto, el borde de su manto, hermanos. El borde de su manto lo tocó. Dijo, ella pensaba en su corazón, decía, ¿con qué toque el borde de su manto? Con eso tengo. Ni siquiera necesito que me hable, que me mire, nada. Es tan grande Jesús. Y dice que, yo no sé si logró meter una mano por ahí, entre, se la torcieron. Y dice que de inmediato cuando toca el manto, siente, dice, que el flujo de su sangre se secó. Ella sintió la sanidad inmediatamente. Oiga, después de años de haber sufrido lo mismo. Y cuando la toca, Jesús voltea y dice, ¿quién me tocó? Los discípulos de inmediato le reaccionan, le dicen, ¿quién te tocó? Toda la multitud te aprieta. ¿Cómo que quién te tocó, Señor? No, alguien me tocó. Alguien me tocó. Yo sé de lo que estoy hablando y el que me tocó también. Dice que la mujer cuando se dio cuenta, no le quedó más que confesar. Y Jesús la bendice y la despide en paz. Porque lo buscó. Y en eso llegan y le dicen a Jairo, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Y ahora está Jairo, acaba de recibir la noticia. Si tú hubieras sido Jairo, ¿cómo te hubieras sentido en ese instante? Y Jairo, por un lado oye la noticia y dice, tu hija ha muerto, ya no molestes al maestro. Y por otro lado Jesús le dice, cree en mí, confía. Ahora está en un dilema, ¿a quién le va a creer? Y entonces Jairo confía en Jesús, sigue en su camino. Llegan, ya le estaban llorando a la niña. En aquel tiempo contrataban lloranderas. Era parte de la costumbre. Cuando alguien moría, pues ahí le pagaban a las vecinas para que fueran a llorarle y el funeral estuviera así como más apasionado. Ya estaban llorándole a la niña, ya estaba fría. Llegó y dice, ¿dónde está la niña? No, ya falleció. Y Jesús dice, no murió, la niña está dormida. Y se empiezan a burlar de Jesús. Se empiezan a burlar de Jesús. Como diciendo, este no sabe ni lo que dice. Ni... Y bueno, los que han leído conocen la historia. La niña resucitó. Pero no resucitó de a gratis. Tuvo que haber un padre que fuera a buscar a Jesús. Que perseverara cuando su fe fue puesta a prueba, cuando las cosas se empeoraron. En otra ocasión Jesús iba cerca de la ciudad de Jericó y había un ciego que se llamaba Bartimeo. ¿Conocen esa historia? Y cuando él escuchó que Jesús andaba cerca, él oyó el tumulto de la multitud y dijo, ¿quién anda ahí? ¿Qué pasa? Jesús de Nazaret ha venido. ¡Jesús de Nazaret! Dice, ¿dónde? No veo nada. Pues era ciego, ¿verdad? No dijo eso. Eso es broma, hermanos. Lean la Biblia para que no los engañen. Pero él dice, llévenme a él. Y nadie le hacía caso. Entonces dice que él empieza a gritar. ¿Alguien recuerda qué gritó Bartimeo? ¿Qué gritó? ¡Jesús, hijo de David! Eso es un título mesiánico. Es decir, ¡Mesías! ¡Mesías de Dios! ¡Ten misericordia de mí! Y dice, miren cómo es la gente de cruel, hermano. Dice la Biblia que pasaba la gente y le decían, ¡cállate! ¡No te va a oír! ¡Cállate! ¡Ya pasó, ya se fue! Pero la Biblia dice que él, entre más lo querían callar, más fuerte clamaba. Gritó tan fuerte que a pesar de que Jesús ya Jesús se acercaba a la cruz, hermanos, era archifamoso Jesús. Jesús oye que gritan, ¡Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí! Y dice que Jesús se detiene y dice, alguien me llama, tráiganlo. Y dice la Biblia que cuando él dijo eso, tráiganlo. Le dijeron a Bartimeo, levántate, te llama. Miles de personas estaban rodeando a Jesús ese día. Y a ninguna persona Jesús llamó, solo a Bartimeo. Y lo trajeron ante Jesús. Y le dijeron, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿A quién le dijo eso Jesús? ¿Qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo le dijo, que recobre la vista. Dice que Bartimeo, cuando oyó que lo llamaban, tiró el manto, tiró todo lo que tenía Bartimeo Lo único que le quedaba, ver un pordiosero, lo tiró con tal de llegar a Jesús. Y cuando llega con Jesús, recibe la vista. Y el texto es claro, dice, y desde entonces lo seguía. Bartimeo se integra a la multitud. Así podría yo seguir contándoles historia tras historia. La mayoría de la gente a la que Jesús le concedió un milagro no fueron personas accidentales, fueron personas que soñaron, creyeron que podían conseguir algo de él. No es garantía que si tú tienes un sueño, una meta, un objetivo, no es garantía que Dios te lo va a conceder. Pero hay más probabilidades. Hay más probabilidades cuando crees, cuando clamas. Entonces, acercándonos al final de esta reflexión, quiero hacer primero tres aclaraciones. Número uno, cuando tú sueñes algo en grande, algo que quieres pedirle a Dios, cuando te hagas un propósito al principio de un año o en algún momento de tu vida o hoy, asegúrate de tener en cuenta a Dios, de verdad. En el libro de los Reyes, en el Antiguo Testamento, se nos narran cómo hubo muchos tipos de reyes. Y en el Reino del Sur, en el Reino de Judá, cuando tú lees el libro de los Reyes o los libros de las Crónicas, dice, y el rey fulano comenzó a reinar sobre Judá a los tantos años de edad. Y luego dice, e hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Y luego de otro dice, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y así se trata toda esa historia. Rey tras rey, unos hicieron lo bueno y otros hicieron lo malo. Hay unos reyes, hermanos, por ejemplo, hay un rey que se llamó Jeroboam y otro que se llamó Jeroboam II, que vivió varias generaciones después. Estos hombres, dice la Biblia, que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios y al mismo tiempo fueron muy emprendedores. Construyeron ciudades, engrandecieron su territorio, vencieron ejércitos. Así que estos hombres fueron visionarios, pero al mismo tiempo hicieron lo malo ante los ojos del Señor. También tenemos el ejemplo en el Nuevo Testamento de la parábola que cuenta Jesús en Lucas capítulo 12. ¿Se acuerdan? Dice que había un hombre que tenía una gran cosecha y que empezó a pensar, ¿qué haré con todas mis cosechas? ¿Qué haré? Ya sé qué voy a hacer. Dice que él hablando para él mismo dijo, ya sé lo que haré. Construiré, derribaré mis graneros y levantaré otros más grandes. Y allá dentro de todo eso que voy a construir, ahí voy a poner todo lo que tengo y hasta mi casa y todo. Y luego entonces sí le voy a decir a mi alma, alma mía, come y bebe y regocíjate. El mexicano hubiera dicho, te lo mereces, cachetón, te lo ganaste, ¿verdad? Pero todo eso, ¿saben qué es? Es pura visión. Porque todo eso lo está diciendo en su pensamiento. Él dice, oquita, tengo un problema, tengo una gran cosecha, ¿qué haré? Tiempo futuro, ¿qué haré? Todavía no lo está haciendo. Él está haciendo, todas las cosas se crean dos veces, una en la mente y otra en el mundo físico. Y entonces él empieza a decir, ya sé, voy a derribar esos graneros y voy a construir otros más grandes. Hay personas que tienen ese don, hermanos, que son visionarias. Tú andas con ellas en la calle y luego pasan y te dicen, ah, te voy a llevar. ¿A dónde? Te voy a llevar a un proyecto. ¿Hacia dónde? Y luego te llevan a un lote baldío lleno de piedras y de maleza y de basura. Y te dicen, aquí es. ¿Qué es qué? Aquí es donde va a estar mi mansión. ¿Cuál mansión? ¿Es un lote baldío? No, mira, aquí va a estar el camino, aquí va a estar la alberca, aquí va a estar la fuente, acá va a estar el jacuzzi, acá va a estar el trampolín. ¿Todo lo ven? ¿Lo ven adentro? ¿Lo traen adentro? Son visionarios, tienen ese. Pero en la parábola de Jesús, que nos cuenta de este visionario, él visionó todo lo que iba a hacer y el goce que se iba a dar al final. Y dice que de pronto se oye una voz que le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que has acumulado, ¿de quién será? Así que no te confundas. No se trata de tener sueños y metas y planes y visión, porque sí nada más para alimentar tu avaricia. Se trata de tomar en cuenta a Dios en el proceso. Así también hubo reyes en Judá que hicieron lo bueno delante del Señor y que emprendieron grandes cosas y se les concedió. Entonces hay personas que temen a Dios pero no tienen sueños, y hay personas que tienen sueños pero no honran a Dios. Necesitamos gente que tenga las dos virtudes. Gente emprendedora, que sueñe en grande, pero que tome en cuenta al Señor. Que honre a Dios con sus planes y sus proyectos. Porque si no, nos van a terminar diciendo como al de la parábola: necio. Segunda aclaración. Cuidado con la jactancia. ¿Qué es eso de la jactancia? Alardear, presumir de lo que harás. Debes poner a los pies del Señor tus planes y orar por ellos. Santiago nos exhorta a cuidar nuestra manera de hablar cuando se trata de las metas. Escuchen Santiago 4, 13 al 16. Oigan ahora ustedes que dicen: hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Cuidado con andar diciendo: no, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Ten cuidado. Si el Señor quiere. Hechos 18, 21, un ejemplo, Pablo haciendo planes, sino que se despidió de ellos diciendo: volveré a ustedes otra vez, si Dios quiere. Y embarcándose se fue a Éfeso. ¿Y qué decide el autor de los Hebreos? Así de fácil lo dice en Hebreos 6, 3. Y esto haremos, si Dios lo permite. Tercera aclaración: cuando se trate de hacer metas, sueños, propósitos, reconoce, como Caleb, la soberanía de Dios. Caleb confiaba en Dios, pero se expresó con prudencia porque reconoció su soberanía. Hasta el Señor Jesús, cuando oró, ¿qué dijo? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Proverbios 16:1: los propósitos del corazón son del hombre, pero la respuesta de la lengua es del Señor. Proverbios 16:9: la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Proverbios 19:21: muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Consejos prácticos finales cuando se trate de hacer planes, metas, sueños. Yo espero que ustedes se hagan propósitos de año nuevo. Tomen en cuenta estos consejos. Resumen de algunas cosas que ya he dicho y otras nuevas. Número uno, sueña en grande. Sueña en grande. Capaz que se te concede. Si tus metas no necesitan la intervención de Dios, ¿por qué quisiera Dios ser parte de ellas? Hermanos, yo quería estudiar y aprender la Biblia cuando era joven. Yo crecí en un hogar muy pobre. Mis vacaciones siempre eran ir al rancho porque pues era lo más barato. Así que ahí del rancho donde era mi papá, allá iba yo de vacaciones toda mi infancia. Y mis vacaciones pues eran ir a trabajar en el campo, en verano. Mis papás se aliviaban de una boca que alimentar y me daban lecciones de vida allá con mis tíos. Pero después yo conocí a Cristo. Yo dije: yo quiero aprender la Biblia, pero aprenderla bien. Y descubrí que la mejor escuela bíblica estaba en otro país, en el extranjero. Y yo no salía del rancho. Ni siquiera tenía pasaporte. Pues no, ¿qué yo iba a hacer si yo era una persona no solo pobre económicamente, pero pobre de mente? Negativo, limitado. Pero empecé a creer que Dios podía hacer una diferencia. Empecé a creer que Dios podía concederlo. Y se me concedió. Fui y viví 6 años en un país. Y después se me concedió y conocí otro. Conseguí aprender la Biblia. Dios me ha concedido estar en 8 países hasta ahora, predicar su palabra, vivir en, ¿cuántos? En 4 de ellos, con mi esposa, mayormente. Yo nunca pensé que eso me pudiera pasar, pero en un momento creí que se me podía conceder. Y Dios me lo concedió. Mucho más allá de mi capacidad. ¿Qué tú quieres hacer? ¿Solo cosas fáciles? Siguiente consejo, ora por tus propósitos, ora por tus metas. Llévaselas a Dios en oración, Salmo 37:5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Santiago 4:2, ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio, son envidiosos, no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra, no tienen porque no piden. ¿Por qué muchas veces los hombres somos así? Porque queremos que el hombre nos dé lo que solo Dios nos debe dar. Ora por tus metas. Ora cada día. Ora, si es la voluntad, que se te conceda. Tercer consejo, asegúrate que tus metas, tus propósitos, tus objetivos van a glorificar a Dios. El mismo Santiago agrega en el versículo siguiente, en Santiago 4:3, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Pregúntate, ¿qué ganará Dios si te concede tu deseo? Si Dios te concede lo que tanto quieres, ¿lo amarás y lo servirás más o lo amarás y lo servirás menos? Tal vez por eso no lo consigues. ¿Verdad? No, si así no me hace caso, le doy ese carro, olvídate. ¿Verdad? Como he dicho en algunas ocasiones, ¿cuántas veces hemos tenido personas aquí diciendo, necesitamos oración? Sí, ¿por qué quieres que oremos? Por trabajo. Señor, si es tu voluntad, concédele trabajo. Es más, si es tu voluntad. Porque Dios es el que diseñó el trabajo. Y después, contesta a Dios. Re que te contesta. Oye, ¿dónde anda fulano? ¿Dónde anda? Trabajando, ya no tiene tiempo para el Señor. Ahora hay que orar para que le quite el trabajo, ¿verdad? No, tampoco. De veras, piensa, lo que sueñas, ¿va a glorificar a Dios o te va a alejar más de Dios? Señor, concédeme esa lancha, la lancha de mis sueños, Señor. ¿Y dónde anda Luis? En la lancha. ¿Verdad? ¿Ya? ¿Su nuevo Dios? Siguiente consejo, considera metas para las diferentes áreas de tu vida. Hay cuando menos 6 áreas en las que debes considerar. 3 externas, 3 internas. Metas en tu vida espiritual. Eso es interno, tu vida espiritual. Lee la Biblia, lee toda la Biblia, lee el Nuevo Testamento, 260 capítulos nada más, 365 días. Si te hubieras hecho esta meta, ya hubieras leído el Nuevo Testamento en un año y te hubiera sobrado tiempo para leer todos los salmos, que son solo 150. Lee la Biblia, lee toda la Biblia, ora a Dios cada día de tu vida. Empieza orando por los alimentos. Ay, no, qué vergüenza cuando ven mis compañeros. En tu vida espiritual, en tu vida emocional, para que dejes de ser tóxico, ¿verdad? En la depre diario, en tu vida intelectual o académica, edúcate, lee más, toma un curso. Ahora con la internet es tan fácil a veces aprender alguna cosa. Apréndele a cambiar el aceite a tu carro, enséñale a tu hijo. Tantas cosas que se pueden aprender, algo de fotografía, algo de mecánica, de computación, yo no sé. Áreas internas, espiritual, emocional, intelectual, áreas externas, tu cuerpo, cuida tu cuerpo. Alguien le llama eso afila la sierra. Si tú tienes un hacha y la usas, con el tiempo se le acaba el filo. Si quieres ser productivo otra vez, ¿qué tienes que hacer? Afilar el hacha. No la tiras, la afilas. Tu cuerpo es el hacha. Si tú no caminas, no cuidas tu alimentación, no haces algo de ejercicio, entonces te vas a gastar el hacha ya no va a rendir igual. Todo tan fácil empieza como empezar a caminar. Empieza a caminar. Empieza tu día en la mañana teniendo un triunfo. Haz algo con tu cuerpo, aunque sea camina, eso te va a dar impulso para ir por la siguiente victoria. Lees tu Biblia, haces una oración y empiezas una cadena de victorias, desde lo menos hasta lo más. Tu cuerpo físico, segunda área externa, lo material, ahorra. Empieza a guardar un fondo de ahorro, de emergencias. Ahorra hasta que seas capaz de ahorrar $500 en efectivo para emergencias, no es para irte a Disneylandia. Es para emergencias. Todos tenemos emergencias en la vida. Si tú no tienes un fondo de emergencias, el día que te pasa una emergencia, vas a usar la tarjeta de crédito y ahora vas a endeudarte y te vas a esclavizar con intereses. Si puedes 1,000, ahorras 1,000. Ahorra en lo económico. Dije, áreas internas, espiritual, emocional, intelectual, áreas externas, el cuerpo, lo económico, tus cosas. Puedes aspirar a un mejor carro si Dios te lo concede, sin descuidar, orar por eso, por una casa, si es su voluntad, Él te lo conceda. Además, ten cuidado de la avaricia, que es idolatría. Pero pon tus planes en las metas del Señor. Y luego, en lo social, aprende a relacionarte mejor con las personas. Aprende a ser más amable, aprende alguna nueva palabra en inglés. Socializa mejor, socializa más. Son algunas áreas donde tú puedes hacer metas. Y no solo te hagas metas, sino que haz objetivos a mediano plazo que te van a ayudar. Son como las estaciones antes de llegar al final de la meta. Y también haz planes. Y por último, el último consejo para ti, busca a alguien que te motive, alguien que te acompañe o alguien que te pregunte, aunque sea. Les conté del hombre que estaba corriendo, ¿no? Y se puso la meta de correr en las mañanas, era año nuevo. Vamos a hacer ejercicio. Se puso a correr, correr en la mañana. Luego se le acabó el aire, pues no tenía condición, ¿verdad? Y entonces dijo, había un viejito ahí, tomando el sol en la mañana, y dijo, ya sé, voy a agarrar de pretexto que lo voy a saludar, y así paro y descanso. Y entonces empezó a bajar el vuelo, y dijo, ¿qué tal, señor, cómo está? ¡Échele ganas, compa, échele ganas! ¿Lo motivaron? De veras, cuando tienes una meta, un objetivo, es más fácil si lo haces con alguien. Y si no puedes hacerlo con alguien, al menos compártelo con alguien para que, ¿sabes qué? Estoy haciéndome el plan, pregúntame cómo me va, ora por mí para que lo logre. Sobre todas las cosas, empiecen el año con el pie derecho, empiecen con una relación personal con Dios, reconcíliese con Dios si no están bien, arrepiéntanse de sus pecados, acepten a nuestro Señor Jesucristo como el único Señor y Salvador de sus vidas, comiencen a cultivar una relación personal con Dios por medio de Jesucristo, hagan un compromiso serio de congregarse, leer su palabra, empezar a orar y ser parte de una comunidad cristiana. Y si ya lo son, sigan adelante, les felicito. Quiero orar con ustedes, pónganse de pie, vamos a terminar. Señor, gracias por prestarnos un nuevo año. Danos la sabiduría, la voluntad para trabajar arduo. Y cuando se debilite la voluntad, ponnos en el camino un buen amigo, uno de nuestros familiares, un hermano en la fe, que ore por nosotros, nos motive a no desmayar. Concédenos este próximo fin de año, cuando volteemos atrás, en verdad logramos algunos de los objetivos que nos propusimos y no nada más a la deriva, como un barquito arrastrado por el viento, sino como un rayo láser que apunta y nada lo desvía. Señor, esa es mi oración por todos los que hoy escuchan este mensaje, en nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga y les guarde. Estamos despedidos y buen provecho, porque yo creo que ya está el refrigerio ahí listo. Dios bendiga también a los que nos hayan visto por internet. Estamos despedidos. Con mucho gusto.